Este es el programa número 2 de La Aventura de Leer, hoy dedicado a el amor. Buenos días, mis queridos radio oyentes, radio escucha, radio aficionados en general. Son las 12:30 de la mañana, vamos a comenzar nuestra andadura por el inconmensurable camino de espinas y rosas, que es el amor, con nuestro consultorio sentimental. Os habla la señorita Belena Panfis. Nuestra primera consulta nos llega desde Vigo. Y en ella nos dice, nos relata. Querida amiga Felena, soy una chica de 15 años. Mi corazón se encuentra desgarrado tras la fulminante mirada que aquel chico me dirigió. Lo conocí cuando iba con las monjitas de mi colegio, las huerfanitas de la caridad, de excursión al campo. Al principio pensé que miraba mi merendera, porque yo me tengo por desgarbadilla. Señorita, mido 1,30 y peso 85 kilos, pero no, él me miraba a mí. Al día siguiente, una amiga, en clase de hogar, entre punto de cruz y punto de novia, me contó que aquel chico tenía un estigma de nacimiento, un horroroso pasado. Era hijo natural del conde de Rocambole, conocidísimo mujeriego de la comarca y alrededores. Su madre, esa santa, una pobre aldeana, murió al nacer él, por lo que fue criado por un vaquero de la Finojosa, de aficiones esotéricas, poco conocidas por otra parte. Amiga Felena, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir los impulsos de mi corazón y correr a sus brazos, arriesgándome a que sea como su padre, adoptivo o natural? ¿O debo recluirme para siempre entre estas santas paredes? Firma confusa. Mi querida y simpatiquísima confusa, si no he entendido mal tu carta, al estar recluido el chico entre esas santas paredes y dada su comprensión desgarbadilla, como vos decís, ¿le será difícil acceder a ti? Comprendo, sin embargo, tu interés al saber que él se dedica continuamente a realizar vuestro ajuar a punto de novia. Pero debo aconsejarte que desistas de tu empeño. Piensa que debes a ese noble pasado que me indicas en tu carta. ¿Qué pensaría tu padre, che? El noble conde de Rocambole, si levantara la cabeza. No, amiga, no. No debes dejarte llevar por los impulsos de la carne. De todas formas, te mando la dirección de un fiel amigo mío, que es un famoso maestro esotérico, además de vaquero de la Finojosa, para que le consultes tu caso y decidas tu futuro. Hasta siempre, mi querida, mi adorable, mi amada, confusa. Y a continuación recibimos una carta de un amigo que nos escribe desde Cama. Por supuesto, provincia de Sevilla. Señorita Pansy, soy un joven viudo finijo de 67 años. A pesar de lo que dicen por ahí, ¿sabe usted? Le escribo para ver si a través de su programa puedo resolver mi problema. Mire usted, me casé a los 30 años con una chica del pueblo y la pobre se me murió como un pajarito, sin quitarse ni siquiera el traje de novia, ¿sabe usted? No sé si de la impresión que le causé o del soplo que tenía. Desde entonces busco compañera y me gustaría encontrar una joven de mi edad para llenar mis noches de insomnio. Quisiera entablar amistad con fines serios con señorita que tenga trastor. Pero muy importante esto, que me envíen la fotografía del trastor, ¿eh? Firma un Virgo solitario. Querido amigo Virgo, cuánto me ha emocionado su carta llena de sinceridad. Como usted, soy un apasionado amante del motor y es por esto que me alegra que me haga esa pregunta, che, ya que estoy puestísima en el tema. Inmediatamente le expulso el muestrario completísimo de la moda de otoño, invierno, verano y de todo lo demás, de la General Motor, BMW, John Deere, Opel, Mini Pimer, Brown, Gillette 2 y por supuesto, cómo no, Citroën Dian 6, suya festísima, puestísima para siempre para vos y por vos, Selena Pansy. Ah, postdata, ¿qué pasa con esa chica? Pero che, ¿qué busca? Piel querida que grita. Estoy sequita. Evítele sufrimientos y aplíquese nuestro ungüento, crema hidratante a la panceta. Selena Pansy, úsala a partir de los 3 meses de embarazo. Posdata, si es que el niño se lo permite. Nuestra última consulta nos llega desde Castilla León, bonita provincia, por supuesto castellana. Mi muy querida voz alada de las ondas hercianas. Te escribo con la mirada, ora ahogada, ora anhelante, obtusamente misógina, levógira y destrógira a la vez, con la inspiración atomizada por el paisaje otrora unamuniano y blasonado de heráldicas pinceladas que aún así colorean de tenebrosa luminotecnia esta paz, quizás ensombrecida. Otro sí, privada de aquella su radiante luz que aún y a pesar de, así mi corazón anhela. De esos sus divinos y afresados labios, eso sí, eternamente en la espesura presa, adentrémonos por fin en su ambarina hermosura que con ojos de límpido cordero pinza mi alma cual lira dionisiaca. Lo apolíneo de su semblante amado, rotura escrutados caminos que quizá ni en oníricas visiones osé palpar en barroca coyuntura. Besando una vez y afanosamente agradecido por lo que espero será conmensurable réplica, se despide de VI, eternamente tuyo, el estudiante de Salamanca, de letras, por supuesto. Querido, eternamente mío, me ha emocionado su sencilla carta. ¿Cómo sufre, amigo mío, que cerca me tiene de usted? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ay de mí! ¡Ay de ti! Eternamente suya, Felena Pansy. Muñecas chochonas, las más monas. Para las noches más frías y solitarias, cómprate una chochona, son las más molonas. Yo quiero una chochona, me gusta la chochona, me mola la chochona, me digo una chochona, me compro una chochona, qué buena la chochona. You're gonna spread your wings.

El amor te hace dar vueltas en la cama, acecha tus sueños. Noche tras noche se despliega sobre ti, dejándote bajo la sombra del desamor. Pablo Neruda escribe al amor de toda su vida, Albertina Rosa, una carta en la que le enrostrará su proceder al hacer fracasar el proyectado matrimonio. Muchacha, huiría. Así es que trataré de seguir viviendo en la hora. No quiero hablarte del daño que me has causado. No serías capaz de comprender. He querido hacerte mi esposa en recuerdo de nuestro amor. Deseo que destruyas las cartas originales y cosas mías que aún tienes, y me envíes los retratos que te he dado. Adiós, Albertina, para siempre. Olvídame y créeme que solo he querido tu felicidad. El amado es el pretexto del amor, su motivo. Ya está en marcha el sentimiento, ya no es imprescindible. Bastan sus huellas, el dolor, el recuerdo, el temblor del recuerdo. Él ya fue usado. Allí estaba Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, enormes amantes. No quieren pruebas, les sobra con su amor propio de amantes. Y el pecho del amor muy lastimado. Ay. No llora por haberla amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Ay. Dice el pastorcico, ay desdichado, de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Cabo de un gran rato se encumbrado sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Thank you. El amante se repone a sí mismo porque saca fuerzas de sí mismo. El amado, que la recibe de otro, la pierde si se va, pierde su identidad. Se deteriora su fe en el mundo y en las promesas infinitas. El amado es irremisible, el reflejo de una luz. El amado depende. ¿Quién es el Dios y quién el idólatra? ¿Quién el verdugo y quién la víctima? En definitiva, no importa qué se sea, si amante o amado, pero hay que serlo a ultranza, con fruición y con desprendimiento. Pero ay, voz secreta del amor oscuro, de ese amor que bordea la historia oficial, que no se ajusta al modelo de felicidad vigente. Ese que tú conoces, ese que llevas bajo el maquillaje, ese que te estigma y te lleva a las puertas de otro paraíso. Ese amor que llevas por la cintura, por ese cuerpo de pechos y vientres que descubres en el espejo igual al tuyo. Ay, voz secreta del amor oscuro. Secreta del amor oscuro, hay balidos sin lanas, hay herida, hay aguja de hiel, camelia hundida, hay corriente sin mar, ciudad sin muro. Hay noche inmensa de perfil seguro, montaña celestial de angustia erguida. Hay perro en corazón, voz perseguida, sin lirio maduro. conmigo. Huye de mí, caliente o de hielo, no me quieras perder en la maleza, donde sin fruto gimen carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza, apiádate de mí, rompe mi duelo, que soy amor, que soy naturaleza. Hay aguja de hiel, camelia hundida. Hay corriente sin mar, ciudad sin muro. Hay perro en corazón, voz perseguida, silencio sin confín, lirio maduro. Huye de mí, caliente voz de hielo, no me quieras perder en la maleza, donde sin fruto gimen carne y cielo. Deja el duro marfil de mi cabeza, apiádate de mí, rompe mi duelo, que soy amor, que soy naturaleza. Este programa lo hemos hecho. Control y realización: Nuria. Guión: Antonia. Locución: Antonio, Poncho, Juanse, Luigi, Felipe, Pepa, Ángel y Sabina. Y también los textos de Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, Pablo Neruda, Cartas de amor, San Juan de la Cruz, Poesía lírica del siglo de oro, García Lorca, Sonetos del amor oscuro, Antonio Gala, Artículos dedicados a Tobías. Y todos estos textos están en la Biblioteca Municipal de Montijo. La música la han puesto Janis Joplin, Verdi con la Traviata, Yo soy esa de Martirio, Paco Ibáñez y Amancio Prada y Luigi. El próximo lunes a las 12:30 volveremos con un nuevo programa de La Aventura de Leer. Deseo carnal y quiero